amigo. Feliz día del amigo a toda la gente de la Tincunaco. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Los tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a La Laguna Negra. Tempranísimo hoy, impresionante. Les cuento a la gente que tenemos muchas, pero muchas cosas para hoy. Demasiadas cosas para contarles. Les voy a estar contando que hubo paro docente, ¿sí? El tercero en 15 días, ¿sí? La nueva marcha por reclamos de más planes de cooperativa del Ministerio de más planes para las cooperativas, y esto fue en el Ministerio, en el Obelisco y también en Plaza de Mayo, ¿sí? También le vamos a estar hablando un poquito de las listas oficiales, ¿sí? Y no, perdón, ¿sí? La lista de oficiales y civiles de la ESMA, ¿sí? Que acaban de ser enjuiciados o van a ser enjuiciados en cualquier momento, pero lo más gracioso y cómico... Ahora sí, Emilio. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Pensé que habías abandonado el yate, como quien dice, de alguna manera. No, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No. Ah, bueno, te contaba... A mí también me tienen que condecorar de alguna forma, ¿no? Te contaba, Emilio, que bueno, que esto de los... No he hecho cosas tan malas. De los oficiales y civiles de la ESMA, ¿sí? Acaban de ser enjuiciados, pero también fueron condecorados antes de ser enjuiciados. Quiero, después me vas a estar contando un poquito sobre este tema de la lista. Me interesa mucho saber quiénes son y, bueno, condecorados en ahí, qué. Te digo ahí de todo, va. O sea, la ESMA, ¿te imaginas lo que era como para tener tantas, hacer desaparecer tantas personas y ser condecorado? Ser un centro de detención tan grande. Uh-huh. En la última dictadura, la cantidad de personas, alrededor de 81 personas, digamos, hay una lista de oficiales, suboficiales y civiles, de Policía Federal, de la Marina, del Ejército. Hay un par condecorados ahí. Hay un par condecorados, hasta dicen que hay gente, bueno, desde el que arregló la picana, que era un electricista, el mecánico que arreglaba los autos... con los que utilizaban para los secuestros. Ah, claro. Y esto fue por mejor mecánico, por claro, mejor... Claro, hubo condecoraciones, hubo también como quita de causas, también se borraron archivos. Y todos esos fueron condecorados. Claro, los mirá que... Vos. Y ahora se van a juzgar a los que, bueno, a los que no... A los que todavía están, porque eso fue hace 30 y... 30 y pico de años, 33, 34 años, creo, y, más o menos. Bueno, hay muchos que ya fallecieron, así que... Ya está, no llegaron ni siquiera a enjuiciar, y no sé si habrán... Ellos me dieron felices porque limpio. No, a mí me condecoraron, loco, yo estoy re limpio. ¿Entendés? Lo tomamos con humor, pero sabemos que no... Que a 35 años no de lo terrible de la ESMA, la verdad que no te da ganas, te da bronca, te da dolor, pero también sabemos cómo nosotros tratamos de tomar estas cosas, también con un poquito de humor. Turbo, bienvenido, muy buenas tardes, vos estás aquí desde las 2 de la tarde... ahí nosotros tarde como siempre, ¿sí? Emilio, también te voy a estar hablando que se disolvió la USEP, ¿sí? Unidad de Control de Espacios Públicos del Gobierno Porteño. Menos mal, ¿eh? La verdad. Que ya habían hecho suficiente de lo suyo, ¿no? Un grupo así de... Demasiado. Sí, un grupo casi clandestino, así que actuaba oculto bajo la noche, que se encargaba de maltratar exactamente. Y sacar de la calle a los indigentes, ¿no? Exacto. Y no usaban Falcon, usaban combis, Mercedes-Benz. Más de 400 casos, digamos, resolvieron, ¿no? Sí. Una forma de decirlo. Y a cuánta gente mandaron al hospital y cuánta gente habrán hecho desaparecer también, ¿no? Y no me extrañaría, la verdad te digo, no me extrañaría. Igual, digamos... Empezar a ver que ese tipo de controles violentos y de abuso de la autoridad tan tan directa, ¿no? Uh-huh. Sin ser oculta atrás de es como que de se una va... institución, digamos. Claro, es como que se bajaban. Siendo parte de la institución, sí, totalmente. Tal cual. Y haciendo uso de su vez, ¿no? Como policía, entraban y golpeaban a quien querían. No, ni siquiera policía. Ni siquiera, no. Hasta vestidos de... Estamos hablando que no estaban vestidos con ropa de oficiales, sino simplemente claro, de negro. Claro, tenían unas camperas que los identificaban como miembros del gobierno de la ciudad, digamos. Claro. Eran como, qué sé yo, como el... Viste, el que te hace la multa de tránsito. Tal cual. El guardia urbana, ese tipo de personas. Bajaban con los palos de la camioneta, con las armas, con las itacas, con lo que tenían que bajar, se metían donde se tenían que meter y desalojaban como nada. Sí, aquí acaba de llegar nuestro colega Cristian, así allá en los controles, que él también va a comentarnos algo muy importante, que es la ley de música. Sí, Cristian también va a estar, lo vamos a dejar respirar, lo vamos a dejar tomar un poquito de aire, que desensille del caballo. Que desensille del... Susana también salió a hablar nuevamente. Ah, bueno, algo vamos a hablar también de la SU. Bien ahí, Turbo, vamos a hablar de la SU, que salió a hablar de la inseguridad. Pero, chicos, también hablando de la inseguridad y de la violencia... Sí, ¿recuerdan el reclamo en Plaza de Mayo para evitar el desalojo de la mutual Sentimiento? Que bueno, fue muy diferente a otras, la gente se desnudó y todo. También le voy a estar contando un poquito sobre esta marcha que se realizó. Puede ser como que la consigna era, bueno, si el Estado nos deja en bolas ante... Exactamente. Que les quieren expropiar su edificio. Nosotros nos ponemos en bolas, porque si el Estado nos saca esto, es como que nos deja en bolas, tal literalmente. Cual. Eso fue. Fueron 4 miembros de 29 organizaciones los que se desnudaron. Y se llevaron a 41. Exacto, y no confundir con la movilización de hoy con Castells, ¿no? No, nada. No se confundan, eran dos movilizaciones totalmente diferentes. Vamos a estar hablando en paralelo, vamos a estar comentando un poquito lo de Castells, después te voy a estar comentando un poquito esto, porque también vamos a ver... Castells llevó unas chicas muy lindas, pero bueno, no. Pero no las puso desnudas. No se desnudaron, no. Bueno, perfecto. Muchas cosas para hoy, Emilio, muchas cosas para compartir. Vamos a relajarnos un poco, vamos a poner un poco de timing a esta... tarde de noche ya de la Laguna Negra. Le recordamos a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. ¿Sí? Nos vamos a ir con un par de temitas, Turbito ahí en los controles, y después volvemos con más Laguna Negra. Dale. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. novia con Central Park. Soy la novia de Superman. Ella viaja por la red, ella sube 23 de frente. A la costa se va a pescar, ilusiones de Yemayá. Atraviesa la pared y el verano se le da caliente. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera Candela. Llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá, que le hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina minera. Ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay, sobre la mar y los peces. Hace, ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay, ella sueña con regresar. Ese cielo de par en par, donde puede relajar, donde puede aterrizar su mente. Un amigo para abrazar, una peña para descargar. Como olas serán los recuerdos que van y vienen. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera. ¡Wow! Candela llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá, que la hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina, mi negra. Ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay, sobre la mar y los peces. Hace, ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay, a ver si cambian las leyes. Por eso déjala, déjala, déjala. Ella tiene lo que ella tiene. Déjala, déjala, sí. Déjala, déjala, por favor. Déjala, déjala, déjala que reine. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala que reine. Déjala, déjala, déjala. Mi amor, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala que reine. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Hola, aquí estoy de vuelta. Le doy la bienvenida en los controles a Cristian Risotto. Muy buenas tardes, bienvenido. No hables, no hables, no tenés que hablar. Bueno, me quedo calladito. Calladito la boca, ahí como corresponde. Muchas condecoraciones. Me dijeron que hubo fiesta, entrega de Martín Fierro, el mejor disparador, el que mejor le puso la capucha, el que mejor cavó el pozo. ¿Estás hablando del partido de la selección? No, cuando nos clasificamos. No, estoy hablando de... Porque ese día también hubo muchas condecoraciones, premios para todos. Estoy hablando de la lista oficiales y civiles de la ESMA, ¿sí? Que van a ser enjuiciados, pero primero fueron condecorados. ¿Tenés algún nombre en especial o solamente tenés cantidades de...? Y te digo que son alrededor de 81 personas. ¿81 personas? Sí. Poquito. Nada. Son integrantes de las fuerzas o civiles, colaboradores, de lo que fue el grupo de tareas 3-3 de la ESMA, ¿no? ¿Alguno recibió la pala de oro por el mejor pozo? ¿O el garrote dorado por el que más garrotazos le sacudió a la gente? No, me parece que recibir impunidad durante más de 30 años, creo que es suficiente, ¿no? Como premio, sí. Gracias, chicos. Bueno, obviamente hay muchos que no fueron denunciados, ¿no? Uh-huh. Muchos sí, o sea, muchos de estas personas, cuando yo te los nombre, seguramente como Alfredo Astiz o el Tigre Acosta, nombres complicados. Da miedo los nombres. Tipos tuvieron su momento de impunidad que no les duró tanto. Creo que han tenido su momento de gloria ellos. Y bueno, siguen teniendo también su otro momento. Pero bueno, hay muchas personas que... Mirá la música que ponen, ¿Cómo está este? El Padrino. Ah, pará, les recuerdo a la gente que estuvimos escuchando Emilio Barrio Niebla de Loquero y Habana Abierta, la novia de Superman. La novia de Superman, sí. Bueno, había en la ESMA, vos sabés, ¿no? Que fue este centro de clandestino de detención. Ajá. Donde obviamente secuestraban gente y bueno, la mantenían secuestrada, hicieron desaparecer muchas personas. Muchas personas, según estuve leyendo un poco también, muchas personas lograron mantenerse con vida en la ESMA a cambio de colaborar con tareas de inteligencia, ¿no? O sea, vos decís, gente, no te escuchamos, Cris. Como buchonear, digamos. No, digamos que él está diciendo, qué sé yo, que si hay algún médico o armero o algo así. Yo estoy diciendo que estuve hace poco leyendo un libro sobre los montoneros. Ajá. Tirame un dato específico, ¿verdad? Un dato específico. No, que había personas que laburaban en inteligencia, que tenían como lo que era el staff. Ajá. Que se encargaban de hacer más análisis de prensa para encontrar los mensajes en la prensa. Recordamos que en aquellos tiempos, a través de canciones, a través de cartas, de libros, se decían. Sí, no. También se pretendía mucho ver fantasmas, digamos, donde no sabía. Entonces, cuando pasamos a aquel programa de la censura, ¿te acordás? Porque los que hacían temas y decían, no, este habla del amor y el amor no. Bueno, censurado. Con todas las cuestiones que pasan en la ESMA, que después fue transformada en el Museo de la Memoria, ahora han encontrado este documento firmado por ex almirante Macera, retirado, donde, bueno, condecora a todas estas personas por diferentes tipos de tareas, ¿no? Te digo que había gente de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario, de Prefectura. Ajá. Y 5 civiles. Te digo las categorías en las que eran condecorados. A ver. Heroico valor en combate, honor al valor en combate, operaciones de combate así a secas, premio al esfuerzo y la abnegación. ¿La abnegación? ¿La abnegación qué es? Y la abnegación es como que... Jamás abran la boca, digamos. Eran como, claro, chupaculo, digamos. Ah, bien. ¿Qué específica fue esa? Bueno. Fue muy clarito. Entonces el informe este cuenta con... Gracias. El informe cuenta con gente de... que hacía, suponete, desde los que directamente reprimían o salían a buscar a las personas y los secuestraban, hasta los que arreglaban los autos, gente que hacía mecánica, y estaba el gato eléctrico, ¿no? El gato eléctrico. ¿Y eso cómo es? Era el instructor de práctica Carlos Gattoni, que se encargaba del buen mantenimiento de las picanas, el señor, Mirá vos. ¿Qué parte le tocó, no? A ver si esto duele, a ver si esto eléctrico. A ver qué onda con esto. Ahí está, el gato electrónico. Bueno. Qué ridiculez que, tan enorme. Según un testigo, dice que un sobreviviente, ¿no? Ajá. Que era profesor de electricidad o profesor de física y había quedado mal de la cabeza después de tirarse un clavado a una pileta vacía. ¿No? Mirá qué dato que te estoy tirando. Según un sobreviviente de la ESMA, ¿no? Bueno, el hombre estaba totalmente... digamos que estaba fuera de sí. Estaba fuera de sí, como cuidaba las... Le había puesto el nombre a las picanas, las cuidaba como si fueran suyas realmente. Y yo pensaba que Charlie García, ¿no? Que era un loco, ¿no? Por tirarse de un piso a una pileta. Charlie García habrá aprendido de alguien. Claro, pero igual te digo, si vamos a usar esos parámetros solamente para comparar una pileta de quién estaba más loco, ¿por qué no comparamos a qué se dedicaba, ¿no? Sí. Y Charlie gana por goleada. No, digo, el gato electrónico gana por goleada. Es como, bueno, ya haber sido partícipe, ¿no? De terrible matanza y usurpación de la vida. Bueno, el tema es que sí, que siguen encontrando documentos a más de 30 y pico de años, siguen encontrando documentos, mucha documentación obviamente desapareció. Porque es algo que pasa, Tilio, es que van buscando de a semanas, ¿entendés? De años. A ver, este año vamos a buscar a ver qué encuentran. Y encuentran cosas. Después dejan pasar 15, 20 años y siguen encontrando... Comunicate al 1566 90 5002. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Bueno, aquí estamos de vuelta, muchachos. El reclamo en Plaza de Mayo para evitar el desalojo de la Mutual, ¿sí? La Mutual Sentimiento. Exactamente, se me había ido de mi hojita. Ahí está. Sí, no, que dice reprimir tampoco es un sentimiento, ¿sí? Sacó del título de página. Sí, algunos... La Mutual incluyó el desnudo de algunos activistas, sí, la policía reprimió, sí, que se trataba de exhibicionismo obscenas y hubo palos, forcejeos, gases y 40 detenidos, sí, cuando sabemos que lo que se habían desnudado tan solo habían sido 4, sí. El día obligaba a llevar un accesorio, además de ropa, digamos que ellos llevaron una máscara, en este caso una máscara de chancho. Claro. Sí, tenían puesto. Recordamos que 95 familias que integran las cooperativas, ¿sí?, de trabajo que funcionan en el edificio de la Mutual, ¿sí?, que está en la estación Federico Lacroce, ¿sí?, que es una mutual con 5.000 asociados, ¿sí?, atiende sin problemas en ese lugar, donde también realizan talleres, actividades culturales. ¿Sí? Todo eso se lleva a cabo en las mutuales. En esa mutual exactamente. Y bueno, hubo mucha reprimienda ese día, no se veía por la tele, pero nosotros tenemos un invitado muy especial, sí, en este día. Igual vamos a hablar un poquito más sobre la Dale. Mutual Sentimiento, ¿no? Antes porque de invitarlo, contame. Hoy estamos hablando que en CQC, sí, en el programa este de Federica Páez, ¿no? Caiga quien caiga, le habían hecho un... ¿cómo era? Proteste ya, ¿no? Proteste exactamente. Ya. Le habían dado un espacio. Fue lo que más se vio en la tele, fue a través de claro. Caiga quien caiga, que era el periodista que estaba entre medio de todo el tumulto que se había armado en ese momento. Claro, no, pero a tiempo atrás le habían hecho una nota, ¿no? Y habían llegado un móvil. La sección que hace el pibe este Gonzalo, tiene una sección él que toma protestas y las pasa, ¿no?, al aire, y una de esas esas notas fue esta, la de la Mutual Sentimiento. Mira vos. Claro, bueno, y ahora ¿había llegado a una solución en esa nota? No, esa nota igual es como, me parece que es un poco más del colorido del programa, que no sé si darle tanta importancia. Lo que digo es que yo me entero porque, un poco por ahí del conflicto. Porque en esas notas, discúlpame que te lleve más hacia ahí, no te cuento mucho, porque desde esas notas ellos ponen como un plazo que supuestamente los encargados de llevar eso adelante Dicen claro, que en un mes o en dos meses las cosas. Para mí es como una especie de mueca de denuncia social o denuncia pública. Igual que no llega a ser denuncia pública, me parece. Sí, es como. Igual lo que está bueno para resaltar que esa nota fue hace tres meses, o sea que hace tres meses que se viene arrastrando este conflicto, no es que saltó ahora y pasó claro, solo ahora. Y tiempo atrás, tiempo más atrás también, ¿eh? Seguramente, sí. Uh-huh. No, bueno, te contaba que según lo que estábamos leyendo, ajá, como que este edificio es del Estado, ¿no? Pertenece a lo que es planeamiento. Sí. De la ciudad de Buenos Aires, de y bueno, está como una especie de préstamo para que uh-huh. funcionen las 21 organizaciones. 6 pisos tiene, Tileo. Sí, y también hay un galpón y unos y otros lugares que dependen de ese mismo edificio, de alrededor, uh-huh. Donde funcionan muchas cosas, ¿no? Como un centro cultural, un nodo de trueque, que sería como economía social, ¿no? Sería como generadores de empleo. Una radio que es la Radio Libre. Ajá. El galpón, que es, bueno, los que producen todo este trabajo con las cooperativas. Uh-huh. Hace 10 años que funciona esta Mutual Sentimiento. Claro, y, bueno, y según la página acá, estos de esta organización, uh-huh. Hay más de 10.000 beneficiarios, ¿no? Y también tienen como un centro de salud. 5.000 tenía yo, mira aquí. Claro, 10.000 son en realidad. 10.000 los beneficiarios. Ah, los socios. 5.000 claro, socios, 10.000 beneficiarios. Claro, y ellos tienen como 400 puestos de trabajo con todo lo que hacen. Uh-huh. También tienen un centro de salud donde entregan farmacológicos, ajá, genéricos, ¿no? Medicamentos genéricos. Donde obviamente es una cuestión más social, más de que no vayas a comprar, el que te quieran vender, ese tipo de cosas. La verdad que importante y muy grande el laburo que y estamos hablando que atiende a 10.000 personas, o sea, 10.000 asociados, 5.000 asociados y el resto de la gente. O sea, muchísima cantidad de gente trabaja y sin nada a cambio, sin plata, sin nada. Sí, es como las organizaciones sociales que luchan, sí, que luchan y se manejan y laburan en pos de nada, que las cosas estén un poco mejor para todos, ¿no? Bueno, a raíz de las denuncias que tienen para desalojar, que ya es como inminente el desalojo, porque calculo yo que un edificio tan grande y terrenos tan importantes, el gobierno tiene que hacerlos más redituables, ¿no? Obviamente. Porque mediante un préstamo ni siquiera. Pero lo que más bronca te genera esto, ¿no? Es 10 años. Hace 10 años que ellos están ahí y tardan 10 años que ellos hicieron una infraestructura, atienden tanta gente, tienen tantas cosas, que se lo quieran quitar, me parece que no es la forma, no es la forma. O sea, tampoco sabemos que es la forma de tomar un lugar sin haber hecho un papeleo legal como se tiene que hacer. O sea, sabemos que en base a la ley tienen el poder de hacerlo, pero me parece que con la demora que tomaron para poder llegar a esto, me parece un error y no es la manera. No es la manera de poder desalojarlos. Y la manera de la protesta, creo que ellos no quisieron hacer quilombo en un momento de. Recordanos, ¿cómo era el lema que usaron? El lema, nos ponemos en bolas para que no. Nos ponemos en bolas porque si nos sacan la mutual es como si fuera que nos están dejando en bolas. O sea, así nomás, así directo. Nomás. Fue muy directo. El mensaje era muy directo. No, no, aparte de lo que veías visualmente era muy directo. Claro, y también me parece que es muy directo el mensaje por parte de las autoridades de la ciudad, ¿no? Exactamente. 40 detenidos, donde han golpeado a mujeres, niños. Sí, niños, embarazadas, los detuvieron a los niños, bueno, los pusieron obviamente a disposición de un juzgado, o sea, digamos. Nada, es como otra vez, digamos, lo mismo. Es un poco más de lo mismo. Es más de lo mismo, digamos, otra vez la violencia, otra vez golpear sin preguntar, como hace siempre la policía, Emilio. Según las palabras según este jefe de la comisaría, digamos, la comisaría 2, ¿sí? Él no tenía que pedir permiso a ningún fiscal para hacer lo que estaba haciendo. Lo podía hacer porque estaba haciendo exhibicionismo en la calle y eso no se puede hacer. Ajá. Pero recordemos que un día antes estuvo. Claro, eso fue el sábado, dos días antes. Dos días antes, la marcha del orgullo gay. Sí, y hace unos meses atrás estuvo un fotógrafo muy famoso desnudando a 2.000 personas y sacándoles una foto. Pero es una foto, Cristian. Es artístico. Es artístico. Y bueno, y esto también puede ser o artístico, lo que hacen ellos en la mutual, es como hay mucho de eso, me parece. Tienen talleres de arte, y, sí. O sea, por ejemplo, a mí que nuestro operador esté en este momento totalmente desnudo, a mí no me molestaría para nada. Es más, lo disfrutaría. No, tampoco, pero... Respeto las elecciones, digamos, ¿no? Él es un fiel seguidor de Hanglin. Así que bueno, respetamos las posiciones de todos, ¿no? Si él se quiere poner en bolas, bueno. Está ¿Pero qué está repudiando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué si se ponen bolas acá? ¿Qué modo de protesta estás haciendo? No sé si es por el calor o... Espera, ya se sacó la remera, ¿eh? Ya le pusiste la... Y esto es un quilombo, bro. Ya no se da para más. Cristian ahora un poco más y se va a poner en bola los dos. Yo no les haría eso de ninguna manera. Igual te digo que no, es una elección así privativa de los que están en los controles. Acá en el estudio, por favor. Nadie se ponga en bola. No, los pantalones en sus lugares, por favor. ¿Qué te parece si subimos un toquecito a la cortina y hago pasar a los invitados? Nos cuentan qué estuvo pasando en Plaza de Mayo. Exactamente, tenemos dos invitados. Pero vamos a ir de uno en uno. Subime un toquecito a la cortina, los acomodamos, los sentamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Estamos con Héctor Zunga, ¿sí? Es uno de los manifestantes que se pusieron literalmente, sí, en bolas en Plaza de Mayo para evitar el desalojo de la mutual Sentimiento. Bueno, primero, bienvenido. Buenas tardes, señor. Muy bueno, muchas gracias por venir. Cuéntenos un poquito esta nueva forma de reclamar, ¿no? Diferente a las demás. Así es, nosotros queríamos mostrar, así literalmente... Como dijeron ustedes hace un rato, que si nos desalojan es como dejarnos en bolas. Sí, tal cual. Y bueno, y señor Zunga, frente a esta forma de actuar de la policía que los reprimió, que los golpeó con gas pimienta y todo eso, ¿qué tiene para decir sobre ellos? Mirá, la policía nos pegó con todo lo que tenía, palo, nos tiró de los pelos, nos tiraron también gas pimienta, y nosotros no estábamos haciendo quilombo. Por eso me vine en Zunga hoy para mostrarle los moretones que como podrán ver los tengo por todo el cuerpo. Sí, los veo, señor Zunga, un poco demasiado, me parece, Emilio, ¿no? Sabemos que el señor Zunga es un poquito voluminoso. Voluminoso, digamos. Sí, pero ese boletón bueno. Es como que tiene la forma de África, me parece, sí, ¿no? Sí. Mirá, es bastante grande. Está bastante golpeado, pero señor Zunga, cuéntenos, ¿usted vino así en Zunga desde su casa? Así es, desde Belgrano, para que la gente vea el actuar de nuestra policía. Ah, bueno, en Zunga desde Belgrano se vino... Emilio, pero bueno, lo invitamos a que se quede. Vino en el San Martín, ¿no? Vino. Exactamente. La verdad que me imagino en Zunga en el teléfono. No, te digo que yo vine en el San Martín, hacía un calor que yo realmente preferíamos realmente estar en Zunga como está ahora. Sí, hubiera sido muy cómodo. Le da mucho honor a su nombre, ¿no? A su apellido. El Zunga, ¿no? Exactamente. Va, yo ahora capaz que entiendo por qué se quedó la formación allá en Retiro, ¿no? Porque yo digo, algo pasó en el trayecto, ¿no? No recibió con usted, ¿no? No, yo todo vine tranquilo desde Belgrano hasta aquí sin problemas. ¿Ningún problema con la policía, con los gendarmes? Ningún problema. Ningún problema, me parece perfecto. Bueno. Una pregunta, ¿usted es una crema para la piel, ¿no? Nivea puede ser. Sí, usa el no lo tientes, Emilio. No, no digas esa clase de es cosas. Que me pareció, lo está poniendo un poquito incómodo. Habrá sentido el olor porque es una Nivea especial de frutilla y seguramente. Ah, es por eso. Imagino, seguramente él también la debe usar. Seguramente. Porque por no, eso no, conoce no, el olor. Me cuando, llamó uno, la atención. Cuando uno siente esa clase de olor es porque la usa. No, ahora que es usar. Me llama la atención, nada más. Además, mira la piel tan tersa que tiene. Eso es bueno, a base de cremas. Yo estoy entre medio de ustedes dos. No se empiecen a tirar a piropear, por favor, porque me voy a correr. No, bueno, solo digo que es un poco guapo el señorito. No, puede favor, ser una pelea, gracias, puede hacer una pelea de sumo tranquilamente ustedes dos aquí. ¿Querés ponerte en sumo? No me gustaría maltratar la piel tan suave que tiene. No, pero estamos Héctor, por favor. Si lo miramos, tiene muchos moretones, está realmente muy maltrecho este hombre. Le han pegado duro con... Tiene unas contusiones muy raras. Tiene cositas muy... En la naga izquierda. Sí, algo así. ¿Vemos? Parece. No, eso es una mancha de nacimiento. Es una mancha de nacimiento. Un antojo de mi madre. ¿Se puede saber de qué? ¿De algo de especial? ¿Algo antojo de qué? Salame. Salame. No, no, usted es un salame al preguntarme tal cosa. ¿Cómo voy a saber eso? Pero no se ofenda, por favor. Héctor, estamos hablando de la mutual sentimiento. De la mutual sentimiento, por exactamente. Por favor, mantengámonos en tema. Bueno, ahora yo no quiero que se vaya Emilio porque le... ¿Tenés más, Charlie? Tengo más, Emilio. ¿Tenés más manifestantes desnudos? Tengo muchos. No, este no está desnudo. Por suerte y gracias a Dios. ¿Otro manifestante desnudo? No. No es un manifestante. Ah. No es un manifestante, ¿sí? Lo que voy a decirles es que, como el señor Zunga me dice que ha venido todo golpeado y todo maltrecho desde Plaza de Mayo, quiero contarles que también tenemos al jefe, sí, que estuvo ese jefe día, el operativo a cargo de reprimir a los nudistas, que viene a decir que no hubo reprimir, que todo lo que está diciendo el señor Zunga y todo lo que nos está mostrando en este momento es mentira. Bueno, haremos un careo acá, ¿no? Señor Zunga, usted, perdón, ¿se anima, no? Por supuesto que aquí estoy para lo que deseen. Me imagino que las horas que pasó en el calabozo no es muy lindo traerle momentos, ¿no? Pero sí. Bueno, es así. Se le recuerden. Tal cual. Turbo, subimos un poquitito la cortina que lo invitamos a pasar al señor comisario y enseguida volvemos. Bueno, lo invitamos aquí a que se siente el señor Rodolfo, ¿sí? Gorretti, ¿sí? Que nos va a contar su versión, ¿sí? De los hechos ocurridos en Plaza de Mayo. Pero bueno... Comisario Rodolfo Gorretti. Muy buenas tardes, señor comisario. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por invitarme, pero por favor, primero quiero proceder a llevarme acá a este nudista, a este exhibicionista. Permiso, permiso, yo, señor. Yo no soy un nudista. Acompáñeme, por favor. Por favor. Yo no soy ningún nudista, yo estoy haciendo un reclamo sencillo y la verdad que muy valedero. Me parece que está despojado, más que sencillo, está despojado de toda pretensión lo que usted hace. Perdón, él es un invitado. Despojado de todo. Señor Gorretti es un invitado y pedimos por favor que se ubique, ¿sí? Y no sé si usted Por favor, tome mi gorra, cúbrase. Y usted no sé si lo ve y lo reconoce. ¿Lo reconoce? Yo sí lo reconozco. Lo he visto repartiendo palos entre mis compañeros. Ahora que lo veo bien, realmente esa zunga rosadita la conozco. Sí. Bueno, pero escúcheme, es el señor... Héctor, ¿no? Héctor Zunga. Héctor Zunga, sí, un masculino, 38 Héctor... años, ya lo ubiqué. Usted estuvo en la celda allá, ¿no? En la celda número 4. Así es. Él está denunciando que ustedes lo golpearon, no, lo agredieron, sí, lo agarraron de los pelos, le pegaron con macanas. Sí, esto es verdad, hay videos, hay filmaciones. Una macana lo que usted dice, por favor. ¿Cómo una macana? Caballero, me parece, respete la figura de un oficial de la ley. Pero por favor, nosotros estuvimos... Hay filmaciones, hay videos que dicen que ustedes actuaron violentamente. No, simplemente lo que tratamos de hacer es de que ellos cubrieran sus cuerpos, cosa que es ilegal, es exhibicionismo. Y estuve escuchando que realmente ustedes hablaban de este fotógrafo que tuvo a 2000 personas desnudas. Sí. Eso no es exhibicionismo para nada. ¿Cómo es que no arte. Es exhibicionismo? Pero también está haciendo una forma de arte. No, lo que me parece es que son unos inadaptados. ¿Por qué? Que no saben realmente usted si lo ve al señor Zunga, ¿no le parece que es una obra de arte? Señor, mire, déjeme decirle, hoy en el día vengo a trabajar un día muy álgido para mí. Hubo más de 14 manifestaciones en toda la capital federal y el conurbano. Y seguramente anduvo repartiendo palos por todos lados, ¿no? Pero como es habitual. No, porque no hubo nadie desnudo. Querido, no hubo nadie que mostrara sus atributos por ahí. Pero él vino en Zunga desde Belgrano. O sea, por un reclamo justo, uno se tiene que bancar que lo golpeen. Exactamente, me parece una... A ver, y otra cosa más, por ejemplo, gente que hemos llevado acá, como decía Héctor, tuvimos a varios más, a menores y embarazadas. Un travesti llamado Turbo, hemos tenido ahí en la comisaría... Y han sido reincidentes porque en la marcha del orgullo gay de este sábado también los hemos sabido... ¿Agarrar? ¿Me está diciendo usted sí, que sí, los han visto? Los tuvimos en la comisaría un tiempo. Pero ellos no son del orgullo. Habrán confundido. Me parece que ustedes están confundidos. No había ningún homosexual entre nosotros. Ninguno. Ningún homosexual desnudo entre nosotros. Ah, había vestido, pero desnudo después no. Se quejan de que en las cárceles hay violaciones. Usted ve cómo es la cosa. Pero ellos estaban haciendo una forma de manifestación. Usted no entiende, no estaban haciendo exhibición. Mire, señor, estaban manifestando algo muy importante. Déjeme recordarle también que nosotros, la Fuerza de Seguridad de la capital y la provincia, hace poco estuvimos reclamando un sueldo que se nos adeuda del primer semestre del año, que son premios adeudados por 40 millones de pesos. ¿Premios adeudados por 40? ¿Entre cuántos? Entre muchos. Entre muchos. 14 son. 14. Bueno. Deje, 14 de los gordos. 14 de los gordos. Peces muy gordos estamos hablando. Gente, y nuestra manifestación simplemente ha sido no concurrir a nuestro horario laboral. Hemos hecho una huelga. Pero si no concurren nunca a sus horarios laborales. No labura nunca usted. Bueno, es una medida que hemos tomado nosotros, no por eso nos pusimos en pelota, señor. Perdón que use este apiqueto. Está bien. Es solo una forma para hacernos escuchar. No, exactamente. No, usted está discriminando, señor. Mire, no, señor, si yo quisiera escuchar su cuerpo desnudo, no sé que realmente qué sonido produce. No, que a ver, dígame algo, a ver, quiero escuchar su cuerpo desnudo, a ver. A ver. Ve. Eso es lo que hay que escuchar de ustedes. Son unos degenerados. Eso es lo que son. Esto es libertinaje. ¿Pero cómo lo hizo eso sentado así para que suene de esa manera? ¿Lo puede hacer otra vez? Mire, esas opiniones guárdeselas, por favor. Esas opiniones... Creo que a él le importa un pedo lo que voy a decir, lo que está diciendo. Acompáñame, por favor, acompáñame. No se la puede llevar. Es un debate. Según a donde me esté invitando, yo podría acompañarlo. Mire, déjeme decirle dos cosas. Primero, usted es un inadaptado. Usted es un exhibicionista. Y segundo... ¿Qué piel tersa y suave que tiene usted? Ay, se dio cuenta. Usa crema Nivea, seguramente. De frutilla. De frutilla. Sí. Bueno. Siento ese aroma, realmente. Mi mujer, yo soy viudo, mi mujer ha sabido usar esa misma crema. Pobre, matrimonio de 25 años, Bueno, los invito a que vayan afuera y compartan esas cremas de Nivea de frutilla. Pero por supuesto, hagan las paces, por favor, los dos. No, a mí no me pase nada, no. Pásenle. Lo invito a un cafecito y podemos hablar, resolver nuestros asuntos. Sí. Muchas gracias por haber venido a ambos, por haber compartido este espacio conmigo aquí, en la Laguna Negra. Seguramente nos estaremos viendo, caballero. Muchas gracias. Seguramente, hasta luego, señor. En la Laguna Negra nos estaremos viendo. Tenga cuidado por cómo va a ir en Zunga de aquí hasta su casa, por favor. Yo lo voy a acercar en la patrulla, en el móvil acá. ¿Usted lo va a acercar? Lo voy a acercar. Muy bien. Muchas gracias. Pero no lo vaya a encerrar, por favor, Y no le peguen en la patrulla, lo único que le voy a pedir. No, le voy a pegar en... Chachas en la colita, le voy a pegar. ¿Cómo les voy a pegar a estos caballeros? No le pegue. Porque sabemos que ustedes son violentos, lo sabemos, ¿sí? Pero bueno. Son putos. No. ¿Cómo va? Eso es una agresión y no lo voy a permitir, ¿eh? Esto está quedando grabado, así que... Así es como se comporta la policía, ¿vio? Perdón, tuve un día complicado hoy con las manifestaciones. Sí, me imagino. Con gente vestida. Perdón que lo diga, gente vestida. Como tiene que ser. No es así. ¿Cómo que todos somos humanos? ¿Pero por qué no podemos estar vestidos? Todos andamos vestidos. Pero también te puedes desvestir sin una forma de reclamo. Ah, puedo. Permiso. Sí. No. Tenía calorcito. No, tampoco para que se desvista acá. Por favor, ubíquese, ¿sí? Por favor, le voy a pedir. Bueno, pero déjeme decirle con respecto a estos manifestantes nudistas. Cuerpo completo se han presentado en Plaza de Mayo haciendo un acto de exhibicionismo aberrante. No fue un acto, fue un acto de reclamo. Se acordaron las peores épocas del hipismo. No. Solo un reclamo muy justo y valedero, como ya le he dicho. Hay varios oficiales que han acusado un abuso sexual de parte de estos señores. Te mandan un mensaje, le mandan un mensaje y dice: tengo una pregunta para el señor Zunga. ¿No piensan los demás cuando va caminando por la calle? Por supuesto que sí. ¿Por qué me pregunta eso? Si no hice nada malo hasta el día de hoy, que vivo una vida tranquila. Siguen cayendo mensajes y dice: a mí el señor Zunga me parece gay. No, ¿cómo creen? ¿No? Estaban al palo. También tenemos una persona que quiere decir algo. A ver, Turbo, por favor. No, nada, una pregunta para el señor comisario. ¿Es verdad que ese el día de esa manifestación tuvieron un pedazo de laburo? Sí, realmente tuvimos que traer a muchos oficiales para contener tanta tanta ira de estos manifestantes. Pero eran cuatro nada más. Pero eran cuatro nada más. No, eran más que cuatro. Eran cuatro personas desnudas en forma de reclamo. No era más, y eran cuatro y eran 40 oficiales dándole con un tarrote. Déjeme decirle que hay uno de mis oficiales, dos de mis oficiales, sí. El cabo Benítez. Ajá. Y el cabo Benítez, son dos cabos hermanos, que han denunciado abuso sexual, dice, cuando estaban procediendo a la detención. ¿Cómo abuso sexual? ¿Cómo cuando han procedido a la detención? Usted está diciendo uno una denuncia. De estos hombres. Usted se da cuenta lo que estaba diciendo. Hombres. El abuso fue de parte de ellos. Nos golpearon y maltrataron con una fuerza terrible. Nadie te tocó. ¿Cómo que nadie los tocó? Si hay filmaciones, sí, que dicen que los tocó. Así es. ¿En dónde te tocaron? Tocaste con la manito. ¿A dónde te metieron? Acá y por aquí. Ah, no, ¿cómo por ahí? ¿Cómo le van a meter mano justo ahí? Hay que meter mano ahí, hay que ser un poco asqueroso, tenés que tener un poco de corazón para meter la mano ahí al señor Zunga, ¿eh? Bueno, me parece igual que no hemos llegado a ningún punto, realmente. A mí me parece que hay una violencia excesiva. Yo sigo denigrando este tipo de manifestaciones. A mí me parece que la policía está haciendo abuso de su poder hacia las manifestaciones, ¿no? Golpeando y pegando. A mí realmente, yo estuve cerca, le tocó al suboficial Benítez, le tocó el cacheo de estas personas. Yo estuve cerca. Ah, las tuvo que cachar. Nosotros no tocamos ningún cachete. No tocamos a nadie, nosotros estamos reclamando pacíficamente. ¿Están reclamando pacíficamente? Te lo está diciendo, se lo está diciendo, señor comisario Gorretti. No, ¿cómo al palo? Perdón. No estaban al palo, estaban asustados. Los nerviosos, que pegaban con el palo eran ustedes. ¿Ve? Eso quise decir. Bueno, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Sí, estaba bueno, gracias, señor Gorretti. Vemos que otra vez, frente al caso de exceso de la violencia de parte de la policía, pero como siempre, ellos minorizan todas las cosas, ¿sí? El exceso, el uso exclusivo de su poder, ¿sí? Y como ya estamos acostumbrados a ver, y con la esperanza de que en algún momento esto se acabe de una vez por todas y nos solidarizamos con la gente de la mutual. Basta de la mutual sentimiento y le mandamos de acá un sincero apoyo. Por favor, basta, alguien lo saca. Cristian, Emilio, vengan a ayudarme de una vez, saquen a esta gente de acá. Dale que te gusta. Dejá de pegarle, Turbo, vamos a hacer una tanda cortita y después continuamos con la Laguna Negra, dale. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Bueno, ya estamos ahí, ya nos pasamos de la hora porque hoy llegamos media horita tarde. Pero quiero que Cristian me tire un adelanto, pequeño adelanto de lo que es la ley de música. Y el miércoles que viene vamos a estar tirando toda la carne al asador, como se diría, ¿no? La carne, el pollo, las carne achuras. Y el pollo, las achuras, todo al asador, ¿sí? Exactamente. La verdad es la milanesa, ¿sí? Con huevo, con leche, toda esa clase de cosas, ¿sí? Queda su primero huevo, la gallina, cositas así. Pero bueno. Cristian, cuéntame un poquito de esta ley de medios. Un avance, un pequeño... te la apunté un poquito y... No, tampoco así. Sacaba de un zoom, que sacaba de hijo. Pasamos momentos realmente con un hombre desnudo acá en la mesa. Un gordo que parecía la morsa. Bueno, lo digo de otra manera. Te tiro un poquitito lo que es más o menos la ley. ¿Por qué no me contás un poquito de la ley, papá? Está, en vez de puntearme, boludo. Y después seguramente la semana que viene la veremos un poco más a fondo porque la... ¿De qué estamos hablando? Esto se transformó en un quilombo, pará un poco. No, la verdad que vale la pena verla y... Che, por favor. Llama al comisario. Todavía estamos hablando de protección al menor, Cristian, date cuenta. Bueno, vale la pena revisarla y tenerla en cuenta. nada, lo que se pretende es el bulto y contanos de qué es la ley de música, por favor. Lo que se pretende es lograr tener un instituto de música, ¿no?, que regule todo lo que a música se refiere, tanto a escuelas como los lugares que donde las bandas puedan tocar. Uh-huh. Y las bandas y un poco la enseñanza. Por ahí dar préstamos a los músicos independientes para poder mantener o comprar instrumentos. Las infraestructuras de donde van a tocar las bandas también. Exactamente, ¿no? Y así como por ahí ayudar con armados especiales de eventos en barrios carenciados por ahí, en plazas. Que están financiados por el Estado, ¿no? No financiados por el Estado, pero sí por ahí tener una ayuda de este instituto de música que se quiere lograr. Así que la verdad que está muy bueno. Para la semana que viene vamos a estar en movidas donde hayan funcionado esto. Vamos a contar un poquito más a fondo. Dale. Sobre todo lo que esté pasando sobre la ley de música, que creo que es muy importante. Y desde acá, desde este espacio que nosotros tenemos como radio, queremos apoyar también. Sí, esta... también como algunos de nosotros, como músicos mismos que somos, apoyar esto, que la verdad. Ahí Emilio levanta la mano. Bien, Emilio levanta la mano, pero Emilio, ¿qué sos? Ayer fue mi primera clase de percusión, curso de tambores. Felicitaciones. ¿Y cómo te fue? Un éxito. ¿Cómo te fue? Un éxito. Un éxito. Tum pa pa tum pa pa tum. Ah, pero excelente. Con eso nos dijo todo. Excelente, pero ¿qué fuiste a aprender, con la boca o con las manos? ¿Cómo es? Es que no llevo el instrumento. Ah. Entonces tenía que. Entonces lo tuviste que aprender con la. Muy bien. Ahí está. Claro. Ahí nos está dando menos, muestra de menos marcial, hasta. Menos marcial y un poco más. Es más reggae, Emilio. Es más tranca. Es más tumbado. No tan marcial tampoco. Más no. Candombero, diría. Bueno, aprende a tocar algo. No. No. Carlos, vos podés aprender para armar el grupo. ¿Quién quiere aprender a tocar la flauta? La Emilio capaz que puede aprender también a soplar la quena. Que. ¿Podés aprender a soplar la quena? No, no. ¿Por qué no querés aprender a soplar la quena? Es un instrumento muy noble. Claro, exactamente. Tus intenciones no son muy nobles. Eso es lo que no es muy noble. Y lo vamos a dejar acá. Muy bien. Ahí está la maraca también. Ahí está el maraca, mirá. ¿Por qué no agarrar las maracas? ¿Por qué no le agarrar? Esto es un maraquero después, ¿eh? Con las maraquitas acá. ¿Qué estás aprendiendo a tocar? El maraca. Mira el maraca. Mira el maraca. Me está matando. Un flautón. Ah, un flautón. ¿Un qué, Nacho? Nacho grande. Es el calor, es el calor. No, a mí me hace acordar a Kung Fu, no sé por qué, boludo. La leyenda continúa. Y la laguna negra también va a continuar, señores, pero la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, Emilio Utrera. Muchas gracias, Cristian Risotto. Gracias, Romina Alfaro. Gracias, Turbo, como jefe de operación técnica y puesta en el aire. Y Sensei de Cristian, el Sensei de Cristian. Yo voy a mandar un saludo, si puede ser, a Ezequiel, que hoy me estuvo haciendo una nota. Mirá, me estuvo haciendo una nota para la facultad. Estudia periodismo, comunicación. Me hizo una nota, y hablando de la Laguna Negra, de la Tincunaco, ¿no? Un poco de monstruo. ¡Muy bueno! ¡Nos nombraste, me imagino! Obviamente. Hice lo que pude, pero lo dejé bien representado. ¿Sí? Ah, sí. Un saludo para él, ya va a estar escuchando. Pero vos que le dijiste que eras el jefe, que eras el más lindo, que eras el dueño de la Tincunaco. Le conté la verdad, le conté. ¿Eso? Por eso, es todo verdad. El otro... Un trabajo práctico para lo que no se debía hacer, dice. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han llamado, a Elizabeth, a Marquiño. Le mandamos un abrazo ahí a Calavera Asesina. Bueno, a los invitados que hemos tenido, que van. A los invitados que hemos tenido. Por cuestión de tiempo, hoy han estado un ratito, se han tenido que ir. No lo podíamos, aparte no daba para más ya. Y Aníbal Gorriti era. Y Aníbal, no, Héctor Gorriti. Héctor Gorriti. Exactamente. Héctor Zunga y Héctor Gorriti, bueno. Sí, así eran, ¿no? Era que Gustavo Gorriti y Héctor Zunga. Gustavo Gorriti. Tuvieron tan poco tiempo de presentarlos que. Hasta los nombres se me olvidaron. Gente, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Buena vida para todos. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles. Chau.